Y estamos en comunicación con justamente la directora de Educación Física de la provincia, lo cual nos pone muy contento. Hablamos de Belén Neza. Belén, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días. Muchas gracias por este espacio. No, el gusto es nuestro, Belén. La verdad que nos encanta tenerte. Lamentablemente para hablar de un escenario atípico, pero bueno, con la educación física jugando un papel importante. Contanos un poquito cómo estás viendo este escenario, Belén, y cómo están trabajando. La verdad que sí, como vos decís, un escenario atípico al que nosotros como profe no estamos acostumbrados y no nos gusta, porque a nosotros nos gusta el contacto, el estar al aire libre, el poder estar con los chicos. Pero bueno, creo que todo nos ha tocado empezar cosas diferentes para que poder seguir haciendo y manteniendo el vínculo, sobre todo con nuestros alumnos. Gracias a Dios los docentes se han podido inventar cosas distintas, ser muy creativos para poder seguir sosteniendo, digamos, la educación física en las escuelas. Pero si algo tiene justamente la educación física, es lo que vos dijiste, Belén, ¿no? El contacto, la presencialidad, el profe que te está enseñando. Estamos en el marco de lo que es la conmemoración de la Semana de la Educación Física, Belén, ¿verdad? Sí, así ahí está. Es, el 30 de octubre se celebra. Ahí está. Pero por calendario escolar, digamos, el mes entero es el mes de la educación física. Ahí está, y o sea que este mes sería de mucha actividad en un año normal, para decirlo de alguna manera. Sí, ya lo creo. Igual, de todas maneras, uno ha tratado de que se mantenga esa movilidad a pesar de la pandemia, ¿no? De que los profes sigan generando iniciativas, sigan generando propuestas para que los chicos sigan moviéndose en sus casas, generando ese hábito de conductas saludables que es tan importante, ¿no? Seguro. Belén, ¿y cómo están manejando puntualmente el contacto en lo que puede ser tu responsabilidad como directora y los profes? Después te voy a preguntar cómo es el contacto con los chicos, pero ¿cómo están manejando esto? Me imagino que está articulado, que bajan lineamientos igual de trabajo, ¿cómo? Y en los diferentes niveles, ¿me haces una descripción? Sí, la verdad que gracias a Dios se ha logrado un trabajo interdisciplinario con todas las niveles y modalidades del sistema educativo. Estamos trabajando todas las direcciones de manera articulada, donde justo como vos decís, bajamos los lineamientos todos juntos como para que todos hablemos de un mismo mensaje. Nuestro canal de comunicación con los directivos y docentes son siempre los supervisores, que son los que están en terreno. Se ha trabajado también de manera en conjunta con los supervisores, realizando realizando, digamos, conferencias, digamos, con los directivos, con los docentes, tratando de estar siempre muy en contacto con ellos para que se sientan acompañados desde el organismo central en esto que para todos es tan nuevo, digamos. Belén, y ahora sí te llevo a cómo es el contacto o vínculo entre lo que son los profes, que te cuento que tenemos muchos amigos profe de educación física acá en el programa, el vínculo con el alumno, porque algunos tienen conexiones virtuales bárbaro, pero otros no tanto y otros ninguna. ¿Cómo estar manejando eso? Porque aparte el profe de educación física siempre es casi un amigo, si bien siempre respetando la investidura de profe. ¿Cómo estar manejando eso, Belén? Y como vos decís, digamos, se trató mucho de llegar a través de la virtualidad. Por supuesto que no todos tienen las mismas lo mismo, digamos, así que también muchos profes trataron de llegar a través de llevarle el material a sus casas, de que los chicos los puedan ir a buscar a las escuelas, de los materiales esos de Nación que se repartieron, digamos, para que todos los chicos puedan tener el estímulo, digamos, y seguir vinculados con la institución educativa. Belén, hoy hay que decir que una carrera que venía creciendo a pasos importantes, el tema de los que son los profesores de educación física, ¿esto me lo corroborás? ¿Es así? ¿Va creciendo mucho? Sí, es impresionante, digamos, los profesorados que tenemos y la cantidad de inscriptos que hay en los profesorados de educación física. La verdad que sí, digamos, somos un gremio muy grande. Ahí está, y siempre buena onda, porque siempre, aparte, el profesor de educación física es muy creativo, eso está bueno también en estos tiempos. Sí, es lo que más necesitamos en estos momentos tan especiales, porque la verdad que es algo nuevo para todos y tenemos que pensar en cosas diferentes para seguir sosteniendo, digamos, esto tan importante que es para nosotros la educación física. Por ahí, digamos, nosotros hemos trabajado mucho también con los centros de educación física, que son instituciones educativas que por ahí dependen de nosotros. Perfecto. Donde en cada mes le hemos dado, digamos, un eje de trabajo particular, como fue el mes olímpico, la de salud y educación física, la vida en la naturaleza. Entonces, desde los centros también de educación física se se dieron actividades, se generaron charlas con profesionales hacia la comunidad, se trató de trabajar mucho en conjunto con las escuelas de las comunidades, los docentes entre docentes, digamos, la verdad que los centros de educación física también han sido un pilar muy importante en esta pandemia para nosotros y para cada una de sus comunidades. Hay lugares, digamos, donde se transmitieron a través de las radios, de los canales de televisión, las actividades, por ejemplo, para los adultos mayores que por ahí no tienen tanto contacto con las redes, siempre buscando alternativas para llegar, digamos, a la mayor cantidad de sujetos, ¿no? Belén, y en este trabajo, ¿no?, atípico, como decíamos al inicio, ¿se piensa también en la recreación? Porque la verdad que yo tengo una nena de 7 años y el profe, la verdad que tiene de educación física, es muy creativo y nos hace, obviamente nos hace participar a todos, es más, me hizo poner en estado a mí prácticamente. La verdad que se piensa también en la recreación y en romper con esto también un poquito de lo que es el encierro, y esto se piensa de alguna manera. Sí, para nosotros como profesor de educación física, el juego es nuestra herramienta fundamental, digamos, el hacerlo jugar. Creo que el hacer jugar a las personas nos hace olvidar un poco de ese encierro que estamos viviendo. Creo que hemos logrado también a través de... la pandemia ha dejado cosas buenas, y una de las cosas buenas que ha dejado es eso del juego en la familia. Creo que a través del juego y de estas, que vos decís, de estos profes creativos que han logrado que las familias jueguen. No solamente el chico va solo a la escuela y ahora, digamos, lamentablemente por lo que estamos viviendo, su lugar de su patio es la casa. Entonces, en ese lugar de patio en la casa juega también con su familia. Y creo que esto hemos generado unos lazos que no deben perderse, digamos, ¿no?, con esta pandemia. Ahí está. Belén, voy a apelar un poquito a lo personal tuyo. ¿Hace cuánto que sos profe y cómo fue esa decisión? Porque acá llega el mensaje y dice, aguante el CEF número 4 de Concordia. Me parece que te están toreando ahí, pero bueno, no importa. ¿Hace cuánto que estás en la educación física? Y me gustaría conocer de parte tuya cómo fue esa decisión. Che, voy a estudiar esto. Yo hace 15 años que soy profesora de educación física. Y la verdad que antes estudié 4 años de bioingeniería acá en Oro Verde, cerquita de Paraná. Y bueno, la verdad que siempre me gustó mucho los del deporte, el contacto con el estar al aire libre, pero uno, digamos, por ahí se cuestionaba cuando uno empezaba si era el hacerlo o el darlo, ¿no? Era este deporte que tanto no estaba a hacer. Y bueno, después me di cuenta que lo que había elegido no era lo que me gustaba y decidí cambiarme, ser profesora de educación física, y al día de hoy estoy agradecida por haber tomado esa decisión, porque la verdad que es una profesión tan linda y te devuelve tanto con lo que uno hace y siembra con sus alumnos, que es hermosa. Bueno, acá te mandan saludos, te deben conocer, o no sé, es un teléfono que no conozco, te mandan saludos, debe ser gente que te conoce, Belén. Así que ahí agradecer. Hemos estado muchas veces por Concordia, por el Centro de Educación Física. Perfecto. Estar a cargo de la dirección era la coordinadora de los Centros de Educación Física. Ah, por eso, de ahí viene. Así Belén. Que, juega un rol importante, esto te lo pregunto también, en el tema social, la educación física, Belén. ¿Te parece esto? Teniendo en cuenta que hay muchos clubes que obviamente trabajan con chicos que no tienen acceso a los clubes, pero hoy los clubes están abriendo un poquito y ahí juega un rol importante el profe. ¿Lo ves así, Belén? Sí, yo creo que sí. El ser docente, digamos, genera esta responsabilidad de transmitir valores, justamente la responsabilidad, el compromiso, el respeto hacia nuestros alumnos y estudiantes, y eso también se tiene que generar en los clubes y en toda situación donde uno está enseñando al otro, ¿no? Yo creo. Nosotros tenemos los centros de educación física, pero hay aquellos chicos que no tienen la posibilidad de estar en los clubes, nosotros tratamos de brindarles estas actividades en los centros de educación física. Sería, digamos, sí, fundamental el exceso de la parte social, de generar un buen vínculo entre ellos, digamos, porque eso también te forma como un sujeto integral para el resto de tu vida, ¿no? Está el bueno. Respecto hacia el otro, sobre todo. Sí, está muy bueno lo que decís. Belén, te pregunto, teniendo en cuenta en función el respaldo, obviamente lo que puede ser el Consejo de Educación o las diferentes direcciones, ¿es absoluto? ¿Te sentís cómoda con eso? Sí, la verdad que sí, hemos logrado un grupo de trabajo muy lindo. Esto, digamos, yo te decía, hemos logrado realmente un trabajo en equipo en el organismo central para poder después brindar este trabajo en equipo para afuera, que es también lo que uno quiere, digamos, que se logre, ¿no? El trabajo en equipo entre los supervisores, el trabajo en equipo con los directivos, con los profesores, este trabajo interdisciplinario que tanto nosotros pregonamos que se logre, si nosotros como organismo no lo podemos lograr, es difícil, digamos, pues transmitirlo. Y creo que es lo que estamos tratando de transmitir y hemos logrado transmitir, que nosotros estamos pudiendo trabajar de manera conjunta y creemos que es la mejor manera de llevar adelante eso, ¿no? Sin duda. Salir todos juntos. Sin duda, sin duda. Belén, sacándote un poquito de lo que es tu función hoy, pero preguntarte, ¿es alentador ver un escenario hoy en el cual mucha gente recurre a la actividad física? En muchos casos con profe y en otros casos no, pero por lo menos involucrándose con la caminata, el trote. Te digo por tema de salud, por tema ambiental, teniendo en cuenta, obviamente, que sos profe de educación física. La verdad que sí, digamos, sabemos cómo ha aumentado el índice de sedentarismo, de obesidad o los malos hábitos de en las personas y ver la cantidad de gente que anda en bicicleta, la cantidad de gente que está caminando, digamos, la que está eligiendo otras maneras de andar, me parece que es importante y es alentador para darnos cuenta que puede haber un cambio y que ese cambio tiene que perdurar, digamos, y para una mejor vida para todos, ¿no? No solamente nosotros como personas, sino como vos decís también para la vida en la naturaleza, digamos, el cuidado de nuestro medio ambiente. Seguro, seguro. Belén, también te quiero preguntar, ¿se viene el cierre de ciclo? Ya está en la fecha, ahora 30 de noviembre cierran algunos se van a estirar hasta el 16. En la materia exclusivamente de educación física, ¿cómo van a hacer este cierre, teniendo en cuenta que mucha gente pasa de grado, pasa de nivel? ¿Cómo lo van a manejar a eso, Belén? Lo trabajamos como se indican en las resoluciones, digamos, como todo el resto de las materias. Perfecto. Va a haber chicos que van a terminar al 30 de noviembre, que han podido sostener un contacto estrecho con su docente y han podido, digamos, tener estos contenidos prioritarios que nosotros estamos pidiendo. Hay otros chicos que van a tener un periodo, digamos, hasta el 23 de diciembre, donde se va a poder volver a revincularse con la escuela, tratar de que estos contenidos que no hayan podido adquirir sean adquiridos. Y si no, bueno, al año siguiente se aconsejará esta promoción acompañada que le estamos diciendo, donde el alumno, digamos, que por ahí no haya tenido, digamos, esos contenidos de un grado o de un año, los pueda obtener en el año siguiente con esta promoción acompañada, pensando siempre en esta unidad, digamos, 2020-2021. Seguro, seguro. Belén, te agradezco mucho, me encantó charlar con vos, muy clara, muy copada, como se dice, y eso está bueno. Te agradezco mucho la charla, te felicito por el laburo que hacen, y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo para que nos sigas contando novedades. No, Pablo, te agradezco muchísimo a vos también por este espacio, la verdad que un gusto, me sentí muy cómoda hablando con vos, no es ninguna molestia, cuando vos quieras seguimos hablando de esto que es tan hermoso que es la educación física. Sin duda, sin duda. Te mandamos un beso grande acá de Concordia. Muchas gracias, un abrazo grande y bueno, feliz día de la educación física.